parte de mi corazón se quedó muy lejos. Y parte de mi corazón se alejó muy triste. Porque tuve que partir, qué mala estrella. Porque tuve que partir sin llevarla a ella. Oh, qué lejos se quedó aquel amor tan grande que tanto amaba yo y abandoné esa tarde. Oh, qué triste se quedó llorando sin consuelo. Qué triste me alejé mirando así al cielo. Oh, aquel amor.